Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Muy buenas noches, bienvenidos al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, yo colaboro con el equipo del Observador y soy parte de Otra Guatemala Ya y por supuesto de Radio Urbana. El día de hoy nos acompaña el doctor Edeliberto Cifuentes. Él es historiador, ha sido incluso director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y experto en varios de los temas. Bienvenido, Edeliberto, qué gusto tenerlo por acá con nosotros en Radio Urbana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estoy para servirles. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Eddie. Y usted pues nos planteó que un tema que le interesaría abordar es la cultura como forma de resistencia. En Guatemala, de hecho, solamente estar vivo es ya una resistencia, porque este es un país realmente indecente que ataca a la vida en todas sus manifestaciones. Hemos visto resistencias heroicas de los pueblos, desde los pueblos originarios, desde motines de indios, pero usted me decía que estaba muy interesado en ver la práctica de la cultura en la cotidianidad de los seres humanos y lo que implica esa lucha entre escoger entre la vida o la muerte, o lo que Freud hubiera dicho, entre el Eros y el Tánatos. Hablemos un poco de eso, Eddie. ¿Qué es cultura y cómo se puede relacionar una forma cultural más allá de lo que tradicionalmente se dice, la cultura como cualquier producción humana, y cómo ligamos esto al reto y el desafío de la resistencia? Sí, inicialmente se puede decir de que efectivamente la cultura es construcción humana. Ajá. O sea, es construcción que tiene como objetivo lo humano. Pero dentro de esta definición, hay que desmarcar igualmente lo que es una construcción humana destructiva. Ajá. O sea, hay toda una serie de actitudes humanas en la actualidad que están orientadas hacia la destrucción de las personas. Y más allá de la destrucción de las personas, hacia la muerte de las personas. Así es. Esto parte de la definición de que todo lo que es proceso cultural es proceso de construcción hacia la ampliación de las capacidades, de las posibilidades mentales, orgánicas y especialmente espirituales del humano. Ajá. Y tener los espacios o realizar todas las prácticas que den posibilidad para que los humanos, hombres, mujeres y niños, puedan desarrollar su condición espiritual, puedan desarrollar su riqueza espiritual. Entendida esta riqueza espiritual, sin duda, por la cantidad de conocimientos que puedan obtener en función de los beneficios personales que esos conocimientos les dan. Pero también todas las prácticas que dan riqueza humana, como es el arte, lo que es el teatro, lo que es la música, pero fundamentalmente y ya más desde abajo, prácticas de solidaridad, prácticas de reciprocidad, prácticas en donde lo que se elabora, lo que se elabore no tiene el objetivo de acumulación de dinero. El lucro, ¿verdad? No tiene como objetivo el lucro, no tiene como objetivo la riqueza, sino que tiene como objetivo el desarrollo de la condición humana. De tal manera de que entonces existe, digamos, una cultura, la sociedad actual tiene una cultura, o sea, una serie de prácticas que van directamente hacia la defensa de la vida, y hay otras prácticas que van en contra de la existencia de la vida. Y en todo caso, aquí habría que hacer una diferenciación, porque todo eso no es cultura, sino que todo eso es barbarie. Ajá. Y haciendo un poco más directo, podemos decir que toda la economía de mercado, ¿no? Que toda la producción de mercancías para el mercado no tiene como objetivo la vida, no tiene como objetivo la construcción humana, sino que tiene como objetivo el lucro, tiene como objetivo la acumulación de riqueza, tiene como objetivo la acumulación de capital, hasta llegar a la estupidez más grande, ajá, que es la existencia de los bancos, donde sí, la acumulación de dinero es el objetivo fundamental. Y donde muchas la veces es un dinero falso, ¿verdad? Porque vemos acciones. El dinero es lo fundamental. Y esto, pues, cobra, aunque ha sido siempre, ¿verdad? Así, cobra mayor dimensión cuando se destapan o se descubren los Panama Papers, pues, exacto, en donde toda una gran cantidad de personas, incluso guatemaltecos entre comillas, ¿verdad?, que en lugar de invertir en procesos productivos, en creación de fuentes de trabajo, en una industria nacional, en un mercado interno, simplemente sacan su dinero y lo depositan y garantizan y disfrutan de que ese dinero esté ahí. Con lo cual están desarrollando una actividad que ya es inhumana, porque ya implica, digamos, ciertas perversiones o una actitud, digamos, hemipléjica, o una actitud ya más desarrollada, más ampliamente vinculada a la paranoia. Ajá. Porque el hecho de que saquen sus capitales de acá y los lleven a los paraísos fiscales implica que tienen la paranoia de que acá se les puedan quitar, que acá indudablemente tengan que pagar impuestos, y entonces hay una suerte de paranoia. Y dentro de eso se desarrolla el fetiche del dinero. Y ajá, por lo tanto, esas conductas ya son conductas completamente inhumanas. Y si tenemos nosotros el efecto de ese tipo de conductas, que es sustraer el dinero para llevarlo a otros lugares, y vemos la precariedad que hay con respecto al sistema de salud, con respecto al sistema educativo, con respecto a la falta de empleo, entonces tenemos un impacto negativo. Ajá. Que en lugar de construir ese dinero, destruye la condición humana. Y ahí tenemos los 8 millones de guatemaltecos pobres, ahí tenemos las grandes cantidades de niños desnutridos, tenemos la gran cantidad de niños muertos. Es decir, esto hay un efecto, pues, en tanto que hay una gran cantidad de riqueza, porque riqueza la hay, indudablemente esto tiene un efecto negativo con respecto al beneficio que pueda tener la mayoría de la población. Entonces existen estas dos posibilidades. Una construcción humana, que se da en el sentido de el desarrollo de la condición humana, en el sentido de su vida, en el sentido de su salud, en el sentido de su educación, en el sentido de su riqueza espiritual, y la otra, que es barbarie. Ajá. O sea, los propietarios de bancos son bárbaros, uh-huh, los propietarios de los centros, de los grandes centros comerciales y de las grandes empresas son indudablemente bárbaros, y lo que es más visible y que implica un efecto terrible, que es la destrucción del planeta, que es fundamentalmente la depredación de la naturaleza. ¿Qué? Entonces, esas son actitudes bárbaras. Uh-huh. Entonces, frente a eso, se da desde una actitud política de resistencia hasta actividades cotidianas de resistencia. Ahí quiero llegar, Eddie, porque, bueno, usted es historiador. Entonces quisiera que nos ayudara a tener un poquito de una visión histórica de cómo se fue formando en Guatemala ese tipo de cultura y también de contracultura. Una cultura que ha hecho que las personas nos hayamos acomodado a ese tipo de dominación o de hegemonía de la economía de mercado, que además es en un segundo orden, porque Guatemala es un país que tiene personas con escaso, digamos, nivel adquisitivo, porque la mayoría de la población no tiene los ingresos para mantener el ritmo de consumo que la publicidad quisiera que tuviéramos dentro del marco del sistema capitalista. Guatemala viene de haber sido un país conquistado por los españoles, entrado a la dominación por los hijos de los españoles, los criollos, y pasado por dictaduras militares, guerras y una paz que no termina de consolidarse en una transición democrática que no nos construye democracia. ¿Cómo se forma esa cultura que nos va deslindando de nuestras raíces culturales y de esa forma de solidaridad humana a la que usted está apelando? Bien, efectivamente es un modelo que se va a instalar desde la conquista. Ajá. Y que no se ha modificado hasta el presente. Se han dado más o menos 4 revoluciones, pero han sido revoluciones fallidas o revoluciones traicionadas. Tenemos en principio la revolución de independencia, que inicialmente son sectores populares los que la van a impulsar. Usted mencionó, por ejemplo, cómo en la época colonial y desde la conquista, Los pueblos originarios, los pueblos mayas, estuvieron luchando en contra de la opresión de los españoles, en contra de el despojo de sus tierras de manera permanente. A finales del siglo XVIII se abre una perspectiva mucho mayor, porque la corona española, a partir de las luchas de las clases dominantes en Europa, entran en un proceso de deterioro y entonces se debilitan con respecto al poder político que tenían sobre sus colonias. Pero aparte de eso, los países emergentes, estamos hablando del siglo XIX, fundamentalmente Inglaterra y Francia y Holanda, logran penetrar las colonias españolas en América, y eso genera una suerte de inestabilidad y una suerte de opción, precisamente para poder asumir o retomar proyectos alternativos, como era el proyecto liberal en el proceso de independencia. Es decir, hay capas sociales que van a recuperar esa visión liberal de la democracia francesa a partir de la Revolución Francesa, que cuestiona tanto el poder oligárquico interno como el poder colonial. Y eso, indudablemente, permite aún más una suerte de facilidad para que los grupos subalternos o los sectores populares puedan expresarse. Entonces tenemos que a finales del siglo XIX hay una mayor expresión de las comunidades indígenas, pero también a finales del siglo XVIII, principio del XIX, aparte de lo que son los movimientos indígenas, aparecen los movimientos de los ladinos, ajá, de las capas medias ladinas, ¿verdad?, que empiezan a expresarse, y una capa media baja que empieza igualmente a manifestarse, pero ellos quieren un cambio. Quieren un cambio, digamos, radical. Y también están permeados por el racismo instalado desde la colonia. Sin duda, pero el racismo es una actitud permanente de todo el proceso capitalista, claro, y de toda la economía de mercado. Y de la forma más violenta en un país, sí, como Guatemala, ¿verdad? Todo proceso capitalista implica racismo, implica sexismo, implica exclusión, ajá, implica depredación de la naturaleza. Es decir, claro, digamos, como parte de su reproducción. Ajá. Como parte de su reproducción, el capital necesita depredar la condición humana y depredar la naturaleza. Y esa es la barbarie a la que usted se refiere. El capitalismo, ajá, entonces, en su seno, es portador de barbarie, es portador de destrucción. Uh-huh. El capitalismo, y ahora me refiero más que al capitalismo, a la economía de mercado es por esencia necrofílica. Ajá. Es depredadora de la condición humana y es depredadora de la naturaleza. Y por eso estamos viendo en este momento todo el proceso de entrega de los recursos naturales, ríos, fuentes hídricas, minería. Porque a ellos lo que les interesa es fundamentalmente la extracción de metales para la acumulación de dinero. Y no consideran toda la contaminación, toda la destrucción ecológica que se está dando y toda la destrucción humana. Porque indudablemente en ninguno de los casos de la explotación minera en Guatemala se ha podido verificar empíricamente que eso tiene beneficios para la gran mayoría de la población. Claro, en ninguno de los, no, sectores. Incluso en la misma producción de café, la misma producción de palma africana, la misma producción de azúcar, provoca toda una serie de daño efectos, ambiental, de daños humanos terribles, pues, ¿verdad? Que claro que la población tiene un salario, y eso también es otra de las barbaridades y de las barbaries, el salario diferenciado. Si tienen un salario para comer, pues bueno, ¿verdad? Es el mínimo mínimos. Aunque sea para comer un par de frijoles, pero lo tienen, que eso es mejor que no tener nada. Bajo esa perspectiva, esas son decisiones de barbarie, esas, exacto, son, pues, decisiones necrofílicas, esas son decisiones que van en contra de la condición humana. Entonces, toda esa cultura, toda esa actitud, evidentemente está en contrapartida a una cultura humana. Exacto. De tal manera de que incluso, y como suele pasar, todo esto está acompañado de violencia, todo está acompañado de terror. Así es. Y entonces se puede ver, si tenemos un país que produce 20 muertos diarios, ¿no?, los reportados. Sí, si tenemos un país que está depredando la naturaleza, si tenemos un país donde no se pagan salarios mínimos, que se está hablando de salarios mínimos para poder sobrevivir, que no son salarios humanos. Con la mitad de la niñez en desnutrición crónica. Cuando tenemos la mitad de la niñez en desnutrición crónica y 8 millones de personas en extrema pobreza, podemos advertir que desde esa perspectiva eso no es cultura, sino que eso es fundamentalmente barbarie. Exacto. Y esa barbarie está acompañada de la violencia. Exacto. Y en ese sentido, Eddie, hay una situación básica. ¿En la vida cotidiana estamos reproduciendo esa barbarie con nuestras actitudes racistas, machistas, de indolencia ante el dolor humano? ¿Eso es lo que hay que combatir? Indudablemente. Indudablemente, los sectores que estamos en contrapartida al sistema capitalista de la economía de mercado, tenemos que desarrollar toda una serie de pausas contrarias a esa barbarie. Ajá. Y sí, indudablemente, ¿verdad? Y esto lo habló muy, muy, muy pormenorizadamente y muy teóricamente Marco Fonseca, ¿verdad? Como la hegemonía. Que estuvo recientemente con nosotros. Como la hegemonía, ¿sí? ¿Verdad? Es una hegemonía que atraviesa desde arriba hasta los sectores populares. O sea, nosotros en alguna medida, cuando no somos críticos, cuando no somos cuidadosos de nuestra actitud machista, en nuestra actitud sexista, en nuestra actitud homofóbica, ajá, estamos reproduciendo esos modelos de exclusión. Y están internalizados. Ahora, lo que sucede es de que esto tiene mayores impactos en las sociedades urbanas. Ajá. Y tiene menos impactos en las sociedades rurales. Y tiene menos impacto en las sociedades, digamos, pobres, porque las sociedades pobres, por la misma condición de pobreza, son más solidarias. Suelen serlo, exacto. Son más sensibles, se reúnen más, tienen más una vida colectiva. Una vida colectiva no interesada, no atravesada por el dinero. Tienen una vida colectiva no atravesada por el interés económico, ¿verdad? Tienen una vida colectiva no atravesada por las estructuras de poder, sino que son estructuras en un alto porcentaje democráticas. Y entonces esa es la cultura que hay que construir y esa es la cultura que hay que recuperar. Y por eso, perfecto, digamos, los sectores urbanos tenemos que desarrollar ese tipo de actividades. Excelente. Vamos a seguir hablando de esto después del próximo corte. Le recordamos que nuestra dirección, estamos en www.laurbanaradio.com y nuestros programas los encuentra en el Archivo Universal de UNESCO. En este caso, en el programa ¿Qué Ondas con Guate? De Carmen Reina. Y nuestra dirección en el Archivo de UNESCO es www.archive.org. Volvemos después del siguiente corte y gracias, David, por el apoyo en los controles. Sí, señor, somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de haber pasado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Resistance. Gracias. Bienvenidos de nuevo al programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña el doctor Deliberto Cifuentes. Eddie, estamos hablando entonces de lo que implica el construir una cultura de resistencia frente a la destrucción que significa la barbarie, especialmente el sistema capitalista que se suma a otras opresiones humanas como el racismo y el sexismo. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollar una cultura de la vida frente a la barbarie? Bien, en todo caso la posibilidad es regresar al pueblo, regresar a las prácticas populares. Ajá, excelente. No solamente en el sentido político, recuperando, digamos, la organización campesina y la organización popular. Como, comunitaria. Exactamente, comunitaria, que es indudablemente maravillosa y que implica toda una serie de prácticas que no generan el individualismo extremo, la competencia, el éxito personal, sino que implica fundamentalmente el nosotros. Ajá. Nosotros frente al yo, frente al individuo, uh-huh. Que potencia el nosotros. Y entonces ir a esos lugares, ¿verdad? Y recuperar ese tipo de relaciones que antes que el individuo es el nosotros. Exacto. Que antes que el interés es fundamentalmente la solidaridad. Pero fundamentalmente recuperar que la vida cotidiana de la población pobre, la vida cotidiana de la población realmente en una dirección humana es irónica. Ajá. Es irónica, es humorística, es creativa. Es cierto. Es decir, cotidianamente, incluso si no tienen un pan para comer en la mañana, se dedican a toda una serie de actividades informales para poder adquirir ese pan, pues, ¿verdad? Hacer muchas de las cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Trabajar, por ejemplo, lavando carros, trabajar, por ejemplo, trasladando bultos, trabajar, por ejemplo, vendiendo mercancías, pero que conste, están vendiendo mercancías no para acumular dinero, sino que están vendiendo mercancías para obtener lo fundamental para la vida. Así es. Y esa economía es una economía que tiene como objetivo la vida y por lo tanto es una economía moral. Es decir, la economía, esto se le llama la economía moral de la multitud. Ajá. Que esto no me lo estoy inventando, sino, ajá, que es un trabajo de fondo que hizo el historiador británico A.P. Thompson cuando hace el análisis de todas las organizaciones obreras y de todos los sectores populares. Ajá. Y entonces la economía moral de la multitud es una economía que está en contrapartida a la economía capitalista o la economía de mercado. Porque la economía moral de la multitud tiene como base la condición humana. Exacto. Que los seres humanos tengan lo básico. Pero entonces ahí hay solidaridad, hay un nosotros, hay ironía, hay festividad. Sí. Las clases populares son festivas, ¿verdad? Exacto. En lo que se puede, se reúnen. En la algarabía. Celebran. Sí. Y de ahí viene bastante la recuperación, digamos, de las tradiciones fundamentalmente católicas que se constituyen en festivas, las actividades de teatro católicas que se convierten en un escenario para poder desarrollar la creatividad popular. Y entonces recuperar todo esto, porque la cultura popular, o sea, la cultura real, la cultura como cultura tiene que ser creativa, tiene que ser festiva, tiene que ser alternativa, tiene que ser creativa, tiene que ser solidaria, tiene que ser irónica. Y una de las cuestiones fundamentales que en las peores tragedias, digamos, de los sectores populares, no deja de acompañarlos son los chistes, ¿verdad? Ah, sí. Es decir, se hace chiste de todo, ¿verdad? Aún dentro del dolor, en los velorios. Permite sobrevivir. En los velorios, si ustedes pueden hacer una diferencia, ¿verdad? Va a un velorio a cualquiera de las funerarias guatemaltecas y es una relación completamente distinta a un velorio en un pueblo donde, claro, se reúne la gente, se hacen esfuerzos de comprar tamales, de repartirlos. Se hace la cooperacha. Se hace la cooperacha, ¿verdad? Se hace la cooperacha y eso es, digamos, una de las prácticas fundamentales que genera cultura y que es cultura popular y que son formas. Cuando se habla de cultura de resistencia, se trata fundamentalmente de recuperar esas maneras, de recuperar esas formas. No quiere decir que esa cultura de resistencia sea cultura de resistencia, sino que es, en estricto sentido, cultura. Eso es lo que es cultura. Exacto. Pero en la medida de que los sectores urbanos y otros sectores para arriba están completamente alienados, están completamente atravesados por el interés individual, individual y de acumulación el éxito a como de lugar, así de imagen de estatus darwinista, ¿verdad? Uh-huh. La visión darwinista de que sálvese quien pueda y la especie que tiene más capacidad económica es la que debe sobrevivir, o sea, la productividad o la economía uh-huh. de mercado. Frente a eso claro. está lo que es realmente la cultura. Ahora, entonces, los sectores populares reproducen cultura. Quisiera hacerle una pregunta. Esto me parece muy bien, pero también nos puede traer un riesgo, y es que la cultura de la resistencia se quede dentro de los microespacios comunitarios, de tal manera que la solidaridad es parte de la pobreza normalizada, perdón, y entonces no logre construir una cultura contrahegemónica o que desafíe el poder. Entonces, ¿en dónde no idealizamos esa cultura de resistencia popular y comunitaria y nos permite ser la base de una cultura que transforme un estado de cosas, una sociedad excluyente, inhumana, y también sea una cultura de resistencia transformadora? Sí, por eso. En principio hablamos de cultura, ¿verdad? Como una práctica cotidiana, permanente, existente, a la cual, digamos, ciertos sectores tenemos que regresar, por un lado. Ajá. Pero entonces ahí le agregamos fundamentalmente cultura de resistencia. Porque ya como cultura de resistencia se convierte en contrahegemónica. Ya existe una conciencia, ya existe claridad de que esta cultura es humana y que es lo que en estricto sentido es cultura, y que entonces debe de ser asumido como contrapartida, debe ser asumido contrapartida frente a las prácticas de barbarie. Debe de ser asumida como una visión alternativa. Sí, en ese sentido sería contrahegemónica. Ajá. Es decir, inicialmente es cultura, pero en la medida de que se hace conciencia, se convierte en una cultura de resistencia. Entonces, pues, hablamos cultura de resistencia, precisamente porque ya tiene un objetivo. Exacto. Que es construcción, o mejor dicho, concienciación, porque hay en el marco de esa cultura unas estructuras de poder, pero esas estructuras de poder son verdaderamente democráticas. Y entonces uh-huh. esas formas de poder democráticas, digamos comunitarias, esas formas de poder de nosotros, hay que plantearlas como alternativa a las visiones de poder totalitario, dentro de las visiones hegemónicas de lo que es el legislativo, el ejecutivo y el organismo judicial, pues que como tal responden y han respondido desde siempre a los poderes dominantes, y especialmente a los poderes económicamente vinculados a lo que es la destrucción del planeta y la destrucción humana. Entonces, esa cultura, precisamente por eso se llama cultura de resistencia, o podríamos situarnos en otro concepto, que sería contracultura. Ajá. Que sería una contracultura o una cultura de las clases subalternas. Exacto. Como un planteamiento alternativo a los poderes hegemónicos. Y una cuestión que es importante, desde abajo uh-huh. romper esa hegemonía que tenemos internalizada. Exacto. O sea, con estas prácticas, ya digamos en el área urbana, nosotros rompemos con esas prácticas que tenemos internalizadas, que son precisamente de reproducción de la hegemonía. Y aquí podríamos hablar un poquito más en otros términos, digamos, de los grandes aportes de Michel Foucault. Ajá. Con respecto al control, ¿verdad?, que internalizamos en todas las esferas, incluso en la condición. En los cuerpos. En Ajá. los cuerpos, ¿verdad?, cómo ese control está dirigido al diseño de una forma de asumir el cuerpo. Entonces vamos asumiendo cómo, rompiendo esos esquemas, podemos crear una cultura de resistencia. Yo la llamaría más cultura de resistencia antes que contracultura o cultura contrahegemónica, porque lo que hacen los sectores dominantes, lo que hace el capital y lo que hace la economía de mercado, no es cultura, sino que es barbarie. Exacto, no es cultura. Jaime, me gusta mucho esta reflexión que usted hace, porque entonces podemos partir de que el cambio debe partir y debe ser práctico, un poco como lo hablábamos antes de entrar a cabina, del planteamiento de Agnes Heller, que ella es discípula de Lukács y habla de la revolución en la vida cotidiana. Bueno, tiene toda una serie de tratados, historia, sociología, revolución en la vida cotidiana, pero sobre todo rompe la tradición vieja marxista que hablaba de, bueno, tomemos el poder y ahí será el cambio. El cambio debe hacerse en la vida cotidiana y en las relaciones, en el aquí y en el ahora, además de pensar en cambiar todo el constructo social inhumano. Entonces significa que si yo tengo un discurso, y ese ha sido uno de los problemas culturales de las izquierdas en Guatemala, izquierdas autoritarias, racistas, machistas, en donde tienen un doble discurso, un discurso hacia afuera, pero una práctica diaria inhumana. ¿Ese es también un desafío pendiente? Indudablemente. Eso es parte del gran trabajo, ¿verdad?, que hay que hacer y de que hay que difundir y de que hay que discutir. y de que hay que polemizar, precisamente porque uno de los grandes factores de debilitamiento de lo que es la cultura popular y una cultura contrahegemónica es ese papel, digamos, mediatizado y colaboracionista que desarrollan los partidos políticos llamados de izquierda. Ajá. Unos más y otros menos, ¿verdad? Que ellos supuestamente tienen un discurso precisamente de cultura popular, pero ellos mismos están inscritos dentro de la reproducción de la hegemonía. Ellos y las mismas ONGs y otros movimientos sociales. Sin duda, sin duda. En tanto de que no se rompa con la visión de que todo debe de ser individualizado y que yo debo de ver cómo salvo mi pellejo y de que lo que importa es lo que yo tengo y lo demás no me importa. En función de eso, realmente se reproduce una cultura o una visión realmente hegemónica. Y entonces los partidos de izquierda son partidos que refuncionalizan la hegemonía. Son los que refuncionalizan el capitalismo y son los que refuncionalizan la economía de mercado. Entonces ellos también tienen que romper con esas prácticas, y no estoy diciendo que dejen de ser partidos políticos de izquierda, sino que tengan cuidado, que tengan la delicadeza en un momento determinado de saber que en un momento determinado de esas esferas es mucho más fácil reproducir, legitimar y bendecir que realmente estar de acuerdo a una construcción de un contrapoder. Exacto, entonces la coherencia implicaría entonces profundas transformaciones en todos los ámbitos humanos, ir hacia la construcción de la vida y no la negación, que es barbarie. Ahora, ustedes, los términos de Foucault, nos decían la internalización, y bueno, Gramsci también lo plantea, la internalización de la hegemonía. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos? ¿Cómo estamos reproduciendo la barbarie en la vida cotidiana? Estamos reproduciendo la barbarie con nuestra actitud homofóbica, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Estamos produciendo barbarie con una actitud, digamos, irresponsable en todas las esferas que nosotros hagamos, ¿verdad? Así es. Nosotros somos gente de izquierda, nosotros somos buena gente, nosotros vamos a todas las manifestaciones, pero somos unos irresponsables. Ajá. En todas las esferas. Somos irresponsables con nosotros mismos. Así es. En principio porque no cuidamos nuestro cuerpo. Sí, si no, no tenemos actitud, digamos, cuidadosa, sana. Uh-huh. De no hacerle el juego, digamos, a lo que es el sistema a través de las comidas voluptuosas, pues, ¿verdad? De chatarra, de las transnacionales de la alimentación. Exactamente, una actitud de consumo realmente necesario. Y por otro lado, también una actitud de producción, porque nosotros podemos hacer producciones de carácter artesanal y con eso salirle al paso a las transnacionales. Entonces, hay toda una serie de actividades a partir de las cuales se pueden romper y que nosotros reproducimos de manera permanente, pues, ¿verdad? Con la informalidad de nuestro trabajo, con la irresponsabilidad, con la propia escasa capacidad de compartir lo poco que podamos tener, con la insolidaridad hacia nuestros amigos, hacia nuestros familiares, con la falta de responsabilidad con respecto a nuestros padres o a nuestros hijos, con la falta de respeto hacia los mayores. Es decir, implica toda una actividad humana que se inicia con lo que Foucault llamó la microfísica del poder. Construimos poder a partir de la microfísica, y nosotros somos microfísica del poder en la medida que nosotros estemos en contrapartida o desde la perspectiva de Walter Benjamin a contrapelo de todas esas prácticas, y desde luego también recuperando al pensador italiano Antonio Gramsci, que dice fundamentalmente la praxis. Ajá. La praxis como el escenario, y evidentemente hay una condición muy muy importante, como por ejemplo decir, de lo que se trata no es de contemplar el mundo. Ajá, de lo exacto. Que se trata es fundamentalmente de cambiar el mundo, de transformar el mundo. La tesis 11 de Feuerbach, de Marx. Exactamente, la 11 tesis de ajá. Ludwig Feuerbach y la ideología clásica alemana. Entonces, uh-huh. lo que se trata es fundamentalmente de transformar, de interpretar, y ahí no solo se trata del papel que pueda cumplir la clase obrera, sino que todos, desde abajo hasta arriba, incluso en algunos momentos dentro de las clases dominantes, precisamente por una serie de razones, se gestan personajes que son muy sensibles y que han tenido también un protagonismo con respecto a las luchas populares. Entonces se trata fundamentalmente de modificar todo ese tipo de conductas que van desde nuestro cuerpo, la actividad familiar, la actividad cotidiana, hasta todos los procesos políticos, digamos, de participación con respecto a la actitud en contra de la violencia, la actitud en contra de la minería abierta, actitud de protesta y señalamiento de los tremendos impactos de lo que es la economía de plantación en Guatemala y la economía agroexportadora. Excelente, Eddie. Vamos a ir al próximo corte. Recuerde que nuestro programa lo encuentra en el Archivo Internacional de la UNESCO, en el www.archive.org. Y Eddie, en el próximo segmento vamos a hablar entonces de cómo romper también la cultura del cinismo que estamos viviendo ahora con este desgobierno actual. Que vaya, si no escucharon el discurso presidencial de los 100 días de gobierno, parece que es el país de la fantasía, que no sé dónde queda. Pero volvemos después del próximo corte. Gracias. Lo llevo. Buenas noches. Seguimos entonces en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica al pasado y al presente. Mi nombre es Carmen Reina, acá en Radio Urbana, y nos acompaña el doctor Eliberto Cifuentes, y estamos hablando de la cultura frente a la barbarie y a la resistencia. La cultura como una forma de resistencia en la vida cotidiana y en la construcción de un ser humano colectivo. Eddie, estábamos hablando previamente, y esta es una pregunta que le quiero desafiar. Acabo de ver el video del presidente Jimmy Morales haciendo un informe de sus primeros 100 días de gobierno, y donde parece que está gobernando en un país de la isla de la fantasía, en el cual dice que ha abastecido todo el sistema de salud, que encontró una educación en crisis y que ya no está, y nos olvidamos de las medicinas vencidas, entregadas, además con un regalo que le hicieron las farmacéuticas, totalmente una farsa porque no debió aceptar medicina vencida, cuando en educación lo que tenemos, además de algunos útiles, y no es cierto que esté dotadas todas las escuelas de refacción escolar, lo que tenemos es el ejército de Guatemala construyendo escritorios infantiles a un costo mayor que lo que harían cualquier carpintería. Y luego el impulso entonces del proyecto extractivista y las incoherencias que hemos visto, en donde ya hay prácticas de corrupción, donde vemos que el mismo día que muere un niño frente a un centro de salud, Michael, está él viajando, su hermano y su hijo, en un avión de Bosch Gutiérrez para jugar fútbol en Estados Unidos. Esa es la cultura del cinismo. Pero una cultura en la cual también nos da indolencia, porque bueno, dejémoslo estar, está, démosle la ventana de la oportunidad, o él era no corrupto ni ladrón, o él es un cómico gracioso. ¿Cómo se enfrenta esa cultura del cinismo desde esa lógica del poder y la cultura de indolencia de la ciudadanía? Bien, lo que hay que recuperar es de que la llegada de Jimmy Morales a la presidencia es todo un proceso. Exacto. Un proceso que se viene gestando incluso desde el 82, en donde los distintos presidentes, los distintos organismos del Estado, el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo están en función de la economía de mercado. Es decir, se trata fundamentalmente de liberar el mercado, y eso implica que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la economía de mercado. Ajá. Es decir, en la libre competencia, en el libre mercado, en la lógica neoliberal. La lógica neoliberal, que implica libertad para explotar la naturaleza, libertad para poder pagar los más diversos salarios. Y entonces, de manera progresiva, se va creando este sistema que favorece más abiertamente a los grupos económicamente poderosos. Aparte que los grupos económicamente poderosos, en tanto que ellos imponen a ciertos funcionarios, incluso tienen la garantía de poder violar sus propias leyes en su propio beneficio, como es el sistema tributario. Ajá. Esto es una cuestión importante porque se va dando más directamente desde el 86 con el gobierno de Vinicio. En el gobierno de Vinicio, aun cuando se pensó en ese momento, ¿verdad?, después de todo el proceso de dominio abierto por parte de los militares, que era una posibilidad nueva de carácter popular. Pero ahí es donde los políticos empiezan a comprender de que ellos ya no van a servir a los sectores dominantes, de que ellos ya no van a ser simplemente intermediarios para que los ricos sean más ricos. Entonces se empieza a gestarse una posibilidad de que ellos paralelamente se conviertan en ricos desde el gobierno de Vinicio Cerezo. Y esto está acompañado a partir de los procesos de privatización. Ajá. Los procesos de privatización son fundamentalmente procesos institucionalizados, procesos burocráticos. Y para que se den los procesos de privatización implica la corrupción de funcionarios del gobierno. Particularmente corrupción, más aún, aunque ya la existía, porque el hecho de que el organismo legislativo sea un centro de corrupción permanente no viene del gobierno de Vinicio, sino que viene desde 1954, ¿verdad? Exacto. Cuando los Estados Unidos van a intervenir y van a pagar al ejecutivo, al judicial y al legislativo para que vayan gestionando todo el anticomunismo y toda la intervención norteamericana. Ajá. Pero lo que sucede de que en ese momento los funcionarios del legislativo, el ejecutivo y el judicial hacían el trabajo, digamos, se habían obligado a hacer el trabajo sucio sin que exigieran una retribución adicional. En cambio, desde 1986 ese trabajo sucio que vienen haciendo los distintos organismos del Estado, ya exige una retribución que implica repartir los dividendos, uh-huh, que se incrementa indudablemente con los procesos de privatización. Y entonces ahí, dentro de los procesos de privatización, funcionarios que no son los tradicionales ricos, ¿verdad?, que no son los que grandes inversores, van a ir cubriendo su parte. Y de manera progresiva, después del gobierno de Cerezo, el gobierno de Serrano Elías, que indudablemente se va a dar grandes cantidades de dinero a Panamá y que ahí está disfrutando sus grandes capitales. Claro. El gobierno de Arzú con la privatización de Guatel, que, y disfrutando de las grandes ganancias. Y indudablemente también con la construcción del Ban Rural, ¿verdad?, que es un organismo a partir del cual se van a manejar los recursos financieros del Estado y que implican la obtención de grandes ganancias, y es una manera de jinetear dinero de manera oficial. Ajá. Entonces se va dando un proceso progresivo en donde cada vez más los mismos funcionarios del Estado van exigiendo su cuota o se la van tomando, como es el gobierno de ya, digamos, final de Otto Pérez Molina. Entonces, con el gobierno de Otto Pérez Molina se da ya de una manera desaforada, claro, un poder alternativo con todas sus condiciones. De la criminalidad absoluta. Sí, tiene sus propias organizaciones militares, sus propias organizaciones financieras, uh-huh, o sea, su línea, claro, su SAT alternativa dentro de la SAT, lo cual aquí implica una explicación mucho más detallada, claro, porque precisamente el centro de concentración de la riqueza clave es la SAT, y uh-huh, la SAT fue tomada por, digamos, y las aduanas, ¿verdad? Sí, sí, y las aduanas, exactamente, las aduanas y la SAT. Y entonces la SAT y las aduanas es tomada por poderes paralelos. Pero no olvidamos también, Eddie, que en esto existe una línea 2, es decir, hay un sector empresarial vinculado que es corruptor, que no ha sido investigado aún totalmente por la CICI. Perfecto. Y que son los que también, sí, históricamente han provocado los, todo, digamos, esto. Los corruptores tradicionales. Ajá. Los corruptores tradicionales son los grandes propietarios de las plantaciones, son los grandes propietarios de la las tierra, empresas, los bancos. De producción de hierro, son los grandes propietarios del capital bancario, pero esos son, digamos, los sectores tradicionales, los corruptores permanentes. Ajá. Lo que sucede es que ahora surge un corruptor paralelo, uh-huh, con todos sus organismos y que les va a disputar. Esto para mí es clave en estos procesos que se dieron recientemente y por qué llega Jimmy Morales. Porque es clave precisamente porque el centro de concentración de la riqueza, digamos, el centro que equilibra la concentración de la riqueza para que no existan muchos pobres y para que los ricos puedan ser más ricos, va a ser la SAC y van a ser las aduanas. Pero esto se salió del huacal y esto fue recuperado precisamente por los poderes paralelos. Y entonces, a partir de eso, se requiere una intervención. Y desde luego, ¿verdad?, esto tampoco conviene a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos lo que les interesa es la estabilidad, entre comillas, de los países, digamos, llamados periféricos, en función de la reproducción de sus propios intereses, o sea, del propio capital norteamericano en Guatemala y la propia estabilidad de la población guatemalteca y del gobierno, perdón, de la población estadounidense y del gobierno norteamericano. Entonces, dentro de esto viene y se genera toda una plataforma en donde entra realmente lo que podría yo llamar un tonto útil. Ajá. Y ese tonto útil es Jimmy Morales, para precisamente crear una pantalla. Con una cultura cínica, ¿verdad? Por supuesto, con una actitud realmente, bueno, es un payaso. Por ejemplo, y lo que fue a decir a Estados Unidos y a Donald Trump, a decir que le iba a mandar guatemaltecos de mano de obra barata para aquí, el muro. Aquí hay una cuestión importante, ¿verdad? Que recuperan la jocosidad, sí, recuperan el chiste precisamente para aliviar, pero aliviar de manera, digamos, de manera aparente. Porque realmente lo que está haciendo Jimmy Morales, lo que está haciendo los grandes poderes, es consolidarse de manera tradicional. Exacto. Y por eso el discurso de Jimmy Morales tiene que ser un discurso para convencer a la población guatemalteca, que indudablemente tiene un nivel de permeabilidad grande, ¿verdad? Y que habría que explicar por qué la población guatemalteca ha entrado a ese nivel de permeabilidad, o sea, de despolitización. Uh-huh. Y para poder ver en este personaje a alguien que podía sacarlos de la miseria, ¿verdad? O hacia una condición completamente distinta. Pero Jimmy está funcionando en razón de recuperar los poderes tradicionales. Desde luego, una situación de alta complejidad, una situación de alto conflicto, en donde indudablemente no ha podido hacer nada para poder mediar. Y como tal, tendrá que utilizar los mecanismos tradicionales de convencimiento, que son los medios de comunicación y los discursos oficiales. Claro. Pero es un discurso que realmente ahora no creo que lo crea ni siquiera su familia, pues, de que está haciendo bien. o no creo que lo crea, digamos, los que ingenuamente estuvieron con él. Lo creen todos los funcionarios que asumieron el poder y que indudablemente se van a beneficiar del sistema y que van a exigir su cuota económica, ¿verdad?, para estar ahí. Pero de ahí para allá es un gobierno completamente desacreditado. Y no desacreditado, digamos, porque sea un excómico, sea un expayaso, sino porque en estos 100 días en todos los lugares ha dado muestra de que responde a los poderes tradicionales y una enorme incapacidad para poder tratar con un poco de inteligencia cada uno de los sectores más conflictivos como es la salud, la educación y la pobreza. Exacto. Ahora, frente a esta cultura del cinismo, de la desfachatez de querer imponer el modelo de dominación, recuerdo al doctor Marco Fonseca, querido amigo que estuvo con nosotros, que recuperaba a Gramsci y señalaba de la necesidad de una reforma cultural y espiritual para afrontar esta dominación, esta barbarie. A su juicio, ¿qué implicaría eso en lo general y en la vida cotidiana? Pienso que habría que contextuar, porque indudablemente estamos hablando de Gramsci de la primera mitad, a mediados del siglo pasado. Ajá. Y entonces ahí las fuerzas populares, las fuerzas obreras, las fuerzas campesinas, la capa media tenía una, digamos, una beligerancia enorme. Ajá. Y entonces ahí se podía plantear de manera muy, muy, muy clara la reforma moral con respecto a una actitud realmente mucho más coherente. Pero acá en Guatemala no podemos pedirle, digamos, al presidente del organismo legislativo, no podemos pedirles realmente a los partidos políticos que entren con una reforma moral. Y entonces lo que hay que evidenciar es cómo ellos ya no pueden, digamos, entrar en un proceso de reformismo. Y que esta reforma debe de existir de la plataforma social popular. Ajá. Y que es ellos, no solamente tienen, digamos, la solvencia y tienen la capacidad, porque ellos han venido trabajando, digamos, los sectores campesinos, ¿verdad?, organizados, populares, desde siempre, sociales. Y se expresaron durante el gobierno de Otto Pérez una organización. La y, plaza que salimos a llenarla de más de 125,000 personas. Exactamente, y también la marcha por el agua, ¿verdad? Pero claro, la marcha por el agua no es una invención y ni es una actividad de este gobierno, sino que viene desarrollándose desde hace tiempo, desde una hace construcción años política. En ese tipo de proceso. Entonces, recuperar. Y aquí la reforma moral, de acuerdo a Gramsci, tendrá sin duda los resultados necesarios dentro de un proceso, sí. Como también lo dijo Branchi, se regresa al pueblo. Y digamos, la clave es precisamente regresar al pueblo. Entonces la resistencia es a la izquierda y desde abajo en la construcción. Como dicen los zapatistas. Exactamente, ajá. A la izquierda y desde abajo, como a dicen los zapatistas, para la construcción de un nuevo poder. Exacto. No para tomar un poder donde prevalece la corrupción, donde prevalece el cinismo, donde prevalece la violencia. Ese poder es un poder agotado, es un poder deslegitimado. Eso es lo que llamamos ahora, y los pueblos originarios están hablando de la refundación del Estado. Exactamente. Una refundación, eso es de otro poder. La refundación del Estado desde abajo. Exacto. La refundación desde abajo, del Estado desde abajo. Y a la izquierda con poder desde nosotros. Claro. Ajá. La izquierda, porque la izquierda debe de entenderse como una visión humana que pone en perspectiva fundamentalmente la lucha como construcción humana, que pone como perspectiva la solidaridad como condición humana, que pone como perspectiva la riqueza espiritual como condición humana, como perspectiva humana, y que pone sin duda la defensa de la naturaleza y la defensa de la condición humana, que implica mujeres, niños, adultos, ancianos, lesbianas, el río, la gays, planta, o sea, el árbol, todo lo el que bosque. Sea expresión humana y que necesita libertad para poderse expresar. Exacto. Entonces, esto es la reforma moral que hay que plantear a partir de Gramsci, y esa reforma moral indudablemente viene desde abajo para arriba. Uh-huh. Para no esperar, digamos, que los que están defendiendo la corrupción, los que están defendiendo la violencia y los que están defendiendo la pobreza y los que están defendiendo las grandes plantaciones, entren con una reforma moral. Exactamente. Entonces, Eddie, en lo concreto, en la vida cotidiana, ¿cuáles serían esos desafíos inmediatos y luego en la mediana duración, recuperando un poco a Brodel, del cual usted es conocedor, hacia dónde tendríamos que dirigirnos a esas transformaciones culturales? Pues fundamentalmente a impulsar todas aquellas actividades que impliquen ironía, todas las aquellas actividades que impliquen festividad, todas aquellas actividades que impliquen solidaridad, todas aquellas actividades que implican una economía moral, o sea, en beneficio del ser humano, no en beneficio del lucro, y desde luego que impliquen fundamentalmente organización. Ajá. Es decir, protesta sin organización no va a ningún lugar. Vida cultural sin organización no va a ningún lugar. Vida familiar sin organización no va a ningún lugar. Y entonces, fundamentalmente, digamos, el desafío fundamental es no solamente desarrollar una cultura fundamentalmente humana, una cultura de profundas raíces populares en torno a la capacidad de resistencia, en torno a la ironía, en torno a la solidaridad, sino que esa actitud y actividad cotidiana se vaya materializando en organización, en formas de organización de los diversos, sectores, de los distintos en los distintos niveles, de manera autónoma. A mí me gusta mucho recuperar incluso una forma de organización que no viene precisamente de carácter político, sino que es la organización desorganizada. Ajá. O sea, desde todos los sectores, iniciar la organización, iniciar la conformación de focos y de comunidades de cultura creativa popular. Que son más horizontales, ¿verdad? Sí, partir uh-huh. desde otro nivel, desde la microfísica del poder, para uh-huh. que a partir de ahí, digamos, ir construyendo una nueva sociedad. Ir construyendo una nueva forma de ver la vida, una forma de verse como persona, una nueva forma de ver la cultura, una nueva forma de ver la sociedad y por ello, indudablemente, una nueva forma de ver el poder. ¿Y eso lo puedo hacer desde mi vida concreta y cotidiana, desde el aquí y el ahora? Así es, sin duda. Eso es punto vital porque hay una de las frases importantes que se acuñó en el siglo V antes de la era cristiana, que lo primero que tiene que hacer una persona es conocerse a sí mismo, porque todos somos un conjunto de fuerzas. Nosotros todos somos entes que desarrollamos fuerzas y que debemos fundamentalmente controlar en lo que Freud habló del principio de placer y principio de realidad. Entonces, si nosotros logramos situar nuestro principio del placer dentro del principio de realidad, estamos construyendo un poder personal. Y ese poder personal, digamos, diluirlo o trasladarlo en lo que es el nosotros y lo que es la comunidad. Y los valores de solidaridad. Los valores fundamentalmente de solidaridad y a partir de eso construir un contrapoder, pero desde abajo. Y tal vez, dejando ya una de las reflexiones finales con lo que Ernst Bloch hablaría en el principio de la esperanza como un arma de construcción masiva. Así es, y nunca hay que perder de vista que lo que está en perspectiva es la lucha, y la lucha es resistencia. Así es. Y lucho y soy resistente porque tengo la esperanza de que esto puede cambiar. Pero tengo la esperanza y además la convicción de que esto puede cambiar porque yo estoy cambiando cotidianamente. Y porque estamos construyendo comunidad para cambiar. Así es. Permanentemente. Desde la perspectiva de la microfísica del poder estamos construyendo cotidianidad, estamos construyendo un nosotros. Y si estamos construyendo un nosotros y comunidad, estamos construyendo un contrapoder y eso implica esperanza. Exactamente, y con este sentido profundo concluimos esta entrevista muy rica. Gracias Edilberto por haber estado con nosotros y con nosotras. Lo vamos a invitar a una próxima reflexión. ¿Nos quiere dejar una idea final? No, simple y sencillamente agradecer y felicitar la existencia de Radio Urbana y esta nueva forma de hacer medio de comunicación, que es precisamente una forma alternativa de trabajo, contrahegemónica y culturalmente muy, muy profunda, ¿verdad? Los saludo a ustedes como gracias. Gestores de esto y me alegro muchísimo de compartir e indudablemente no me queda más que decir que lo que yo pueda hacer en este medio, pues con muchísimo gusto. Muchas gracias. Construimos entonces comunidad y quisiera citar finalmente a un dirigente campesino, a Mauro Bay de Codega, que dice que se encuentra lo individual dentro de lo colectivo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en este programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Recuerde que este programa se retransmite el día jueves a las 4 de la tarde. Ahorita me van a ayudar a verificar. Y el día sábado también. Vamos a verificar las repeticiones dentro de poco, pero gracias por haber estado con nosotros. Nuestro programa se encuentra también en el Archivo Internacional de la UNESCO en www.archive.org. Un abrazo grande y nos escuchamos la próxima semana.